Tranquilo, si aún no tienes software contable para tu negocio, Aliado es tu mejor solución. Liquida tu nómina fácil y rápido aumentando la productividad de tu empresa a un clic. Visítanos en aliado.com con doble D. Empresarios increíbles merecen un software increíble. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, mundo de soluciones. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, Orlando Rivera. En la construcción de la lista, de conseguir dónde está el mejor sonido de las canciones, Emilio Sánchez. En la selección musical, quien les habla, porque son las canciones que a mí más me gustan. Eclipse es un álbum de estudio publicado en 2017 y producido por Mark Collin y grabado totalmente en París, con excepción de dos temas grabados en Río de Janeiro y las percusiones grabadas en Nueva York. De una cantante además muy atractiva, yo no le va seguido la pista física, sino su voz, su talento. Pero estuve mirando la carátula de este trabajo y me pareció muy linda y no me he dado cuenta. Es una italiana muy talentosa que se llama Chiara Civello. Y pues esta chica hizo este tema que es una gran concepción en italiano del tema Somebody Love. Y bueno, compartámosla. Ella va a terminar con otra canción el programa. Me parece talentosísima. Porta con te, yeah.

Black Eyed Peas se unió con un gran compositor y creador y arreglista de Brasil, de los primeros que internacionalizó la música brasilera, que es Sergio Mendes. Y vamos a oír mucho más a Stacy Ferguson, más conocida como Fergie. Pues ellos hicieron muchas cosas, Where is the Love, Hey Mama, etcétera. Pero ella se unió con Sergio e hicieron una versión lindísima de un clásico que tuvo Sergio Mendes con su Brasil 66, escrito por Burt Bacharach y Hal David. Esto es una canción sota y se llama The Look of Love, que después haría muy internacional la canadiense Diana Krall. Listen to a Sergio Mendes on the stages of Brazil. Swim in Rio de Janeiro, have a cup of acai. Love is everywhere, cause I know by the way he looks at me. It's the look, our love is in your eyes. The look, your smile can't disguise. It's the look. Copacabana got us burning with desire. San Tropez and then Ibiza, reserved to see by the pool. The intensity that we have is just between me and you. Cause the look, our love isn't your eyes. The look, your smile can't disguise. Cause the look. Our love isn't Chris Botti, un hombre, un trompetista impresionante que hizo parte y creció con la banda de Sting. Él le pidió a Sting una canción y Sting le aportó esta, All Would Envy, y es divina. Y la grabó Botti con la voz de Sean Calvin. Eso es del año 2001 del trabajo Night Sessions. Y van a sentir un sueño impresionante, donde se siente que existe Sting, pero él pues solamente le dio el regalo de darle la canción, con un trompetista para muchos pinta, que hace muchas residencias en el Blue Note de Nueva York, siempre las hace a fin de año. Señoras y señores, con ustedes Chris Botti, Sean Calvin, All Will Wouldn't Be. Old enough to be her dad, but the young men were just mad. They nursed their grievances, and she was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm. They all had their chances. He sent her flowers and limousines. She was treated like a queen. Anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. But he didn't give a damn. He never felt more like a man in all the time. The clock was ticking, and all would envy the older man and his beautiful young wife. Yes, all would the life she'd only dreamed. Her life was never what it seemed. To all her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her life was going on elsewhere, but she was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. And all would envy the older man and his beautiful young wife. The night again with that old friend of hers. She loves to dance, but she's missing more and more these days. But he's still stuck in his old ways. Perhaps she needs a little more romance. takes a pill and goes to sleep. Who would it be? The old man and his beautiful young wife. Who would it be? Turno para otro cantante. Uf, tremendo. It's not unusual. Vi el video. El tipo era jovencitico, año 65. Y bueno, esto fue increíble. La canción se la ofrecieron a la cantante Sandy Shaw. La grabó, pero parece que no le gustó a nadie. Y después la puso Tom Jones, y llegó al número uno en las listas del Reino Unido, hizo famoso este hombre. El tema aparece en películas muchas, Edward Scissorhands, Doc Rogers, muchas otras, y pues para mí es una de las canciones más increíbles que se han grabado antiguas y que demuestra el talento y el poder de la voz de Tom Jones. It's not unusual. Es que él dice en la canción, es que no es usual que yo me moleste viéndote con otra persona, pero me vuelvo loco. ¿Cómo hago para decirte que es que por ahí no es? Pero yo no puedo hacer nada. Yo dejé que Tom Jones se pusiera bravo. No yo. Aquí está. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y ahora me voy a Tom Jones, ahora, o sea, lo hice al revés. The It's Not Unusual del 65, hombre, nos vamos a 2008 con una canción sota de su trabajo 24 Hours. Es un cantante tremendo, Sir Tom Jones, nombrado así por la reina Isabel, el caballero. Fue un símbolo sexual tremendo, ha vendido 100 millones de discos, oficial de la Orden del Imperio Británico, como les dije, y bueno, es una voz tremenda, y este tema suena muy bien, In Style and Rhythm. Tom Jones hace poco. I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine. I miss the elegant touch. It's all a little too much. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. I see the guys on the street. I see the people they meet, and they are playing it smart, and I'm not buying that part. And they are playing it tough. I sweat the dubious stuff. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. I see the people around. They're spending dollars and pounds. They think they're so debonair, but I'm not buying that flair. I dig out all the right moves, but I'm missing the groove. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. So when you check someone out, and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is sing. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm. Una de las canciones más sensuales y más sexuales que se hayan hecho en la historia es esta, pero antes les recuerdo que estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, con ustedes en la conducción del programa La Voz y la selección musical Jaime Sánchez Cristo, el concepto de las mejores grabaciones lo consigue Emilio Sánchez, la investigación es de Orlando Rivera y el sonido del champion, Mauricio Amador. Pues hombre, esta canción yo la oí hace muchos años en emisoras El Dorado y yo no podía creer que un grupo como Kool & The Gang, que canta Ladies Night o Get Down On It o Jungle Boogie o Spirit of the Boogie o Open Sesame, hacía esto, porque esto para mí es jazz. Y es una canción muy representativa. Y alguna vez, estando en New Orleans, en un bar, oí a una banda local tocarla y me ericé. Como Amparito Grisales, pero de verdad, ¿no? No ese show permanente. Y esa canción la tengo en mi corazón desde que tengo 14 años. Esta canción llegó al puesto número 30 en Billboard, increíble para un tema de jazz, y yo creo que es una de las canciones más sensuales y sexuales que se ha hecho. Y pues no sé por qué una gente tan brillante en el funk y todo eso dice, no, un minutico, hagamos lo que nos da la gana. Y fuera de eso la volvieron éxito con el grupo Kool & the Gang de 1974 de su álbum Light of Words, el tema Summer Madness, locura de verano. Este es un homenaje póstumo a una niña muy linda, inglesa, y muy joven. Murió de cáncer a los 38 años y fue la voz principal del grupo Girls Aloud. Un grupo que fue muy importante en Inglaterra, muy poco conocido en Estados Unidos, y tuvieron más de 7 trabajos en los 10 primeros lugares del Reino Unido. Homenaje a esta chica, a Sarita, y la canción es espectacular, se llama The Promise, con Girls Aloud, del álbum 2008. Why I Came to California. Si ustedes oyen esta canción, entenderán lo que es California. Es el desarrollo por parte de una de las mejores voces en la historia de los Estados Unidos, que hace parte del grupo The Manhattan Transfer y que tomó carrera como solista, Janis Siegel. Y si no, con Leon Ware, para contarle a la gente por qué hay que ir a California. No se requieren muchas palabras para entender esta belleza grabada en el año 1982. Why I Came to California. Tal vez la canción más importante de Steely Dan, compuesta por Walter Becker, Donald Fagen. Walter falleció, Donald Fagen vive, Donald Fagen, corrijo. El grupo es Steely Dan, de su primer trabajo Can't Buy a Thrill. Esta es una versión editada, pero es que es larga. La canción fue número 18 en el Hot 100 de Billboard en 1972. Y la quiero compartir con ustedes, con Steely Dan, Do It Again.